Lunes 17 de octubre. Nada apareció por sí mismo. Hay muchos y poderosos argumentos en favor de la existencia de Dios. Además del testimonio del mundo creado, también está el argumento llamado cosmológico. Básicamente, es la idea de que nada vino por sí mismo y que nada se creó a sí mismo. En cambio, lo que existe fue creado por algo anterior, y esto anterior, a su vez, tuvo que ser creado por algo anterior a ello. Y así se sigue hasta que llegamos a algo no creado, algo que siempre existió, algo que nunca estuvo sin existir. ¿Y quién podría ser sino el Dios descrito en las Escrituras? ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca del origen de todas las cosas? Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Juan capítulo 1, versos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estos textos enseñan lo que es realmente la explicación más lógica para el universo: un Dios eternamente existente. Algunos pensadores, por completo en oposición a la idea de Dios, han ofrecido una sugerencia alternativa. En lugar de un Dios todopoderoso y eterno que creó el universo, se nos dice que nada lo creó. Aún un científico tan famoso como Stephen Hawking, que ahora ocupa la cátedra que una vez ocupara Isaac Newton, alega que nada creó el universo. Siendo que hay una ley como la de la gravedad, el universo puede crearse a sí mismo de la nada y lo hará. Stephen Hawking y Leonard Mlodinow, The Grand Design, página 180. Aunque Hawking seguramente aplica una gran cantidad de compleja matemática para describir su idea, uno se pregunta: aquí estamos más de 400 años después de la revolución científica, y uno de los mejores científicos alega que el universo y todo lo que hay en él vino de la nada. El error es error, aunque lo diga un gran científico. En este contexto, escucha 1 Corintios capítulo 3, verso 19. ¿Por qué siempre es importante que los cristianos recuerden esta verdad vital? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos.